en mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos. Empezamos otro programa del Patria Soñada por la retaguardia.com.ar con Natacha en la operación técnica y la orientación general, y en un día que realmente esperamos poder continuar con las entrevistas que estamos haciendo, que la semana pasada nos acercó a la compañera Gilda Rivera de Honduras, y que hoy queremos conectar con los compañeros de México que están luchando, que están siendo perseguidos por la aplicación de una ley de reforma educativa que destruye totalmente la escuela pública en beneficio de las empresas privadas de educación. Esas mismas que en el Paraguay reciben subsidio del Estado en un 83% y que sin embargo se las promueve como si fueran exitosas por la gestión privada. Estamos como Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, en común con la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, y los compañeros de hijos y familiares de mártires del Paraguay. También, y hasta tanto no nos salga el reconocimiento jurídico, están, pero no podemos poner el número de la cuenta bancaria por las pruebas de ADN en Paraguay y la ayuda para que funcione la comisión, es decir, el equipo nacional de búsqueda e identificación de cuerpo por parte de la Dirección Nacional de Memoria, Justicia y Reparación Histórica. Nosotros desde afuera, desde fuera del país, como víctimas, estamos participando para difundir lo que hacen nuestros compañeros en el interior y todo lo que lleva a que la familia paraguaya sepa lo que pasó en tiempos tan aciagos como los de la dictadura de Stroessner e incluso después, porque la asociación de víctimas significa que vamos a seguir en la pelea, no solo por aquellos que ya desaparecieron en la época de Stroessner, sino los que desaparecieron o fueron asesinados o torturados después de Stroessner. Durante los gobiernos que sucedieron, la mayoría de ellos, como el de hoy, el de Cartes, que son hijos del estronismo, ya que hasta podríamos decir que todos los gusanos estronistas, los neo-estronazis, están en las esferas de gobierno y han venido a saquear el país. Vamos a empezar con un informe del Observatorio Ciudadano sobre la globalización del comercio internacional, que dice que estas reuniones internacionales ultrasecretas, estos acuerdos ultrasecretos donde están incluidos 51 países y entre ellos el nuestro, el Paraguay, está incluido en la entrega más profunda de toda la historia, sin conocimiento de la población que va a ser humillada y esclavizada como nunca. Tenemos que ponernos de pie y trancar todo el plan capitalista que pretende colonizar nuestras cabezas, que intenta que reneguemos del rol de los proletarios organizados, que nos roba los sueños de emancipación. Que nada nos sea indiferente, rompamos las cadenas. Y este observatorio ha identificado en la última versión del anexo sobre servicios financieros, que es de abril pasado, ha identificado las 10 grandes amenazas que presenta para el sistema de regulaciones financieras que los gobiernos y organismos internacionales han levantado para impedir otro crash como el que hundió a Lehman Brothers y generó la crisis de la que aún no hemos salido. Son todas medidas que está firmando Cartes sin informarle a los parlamentarios y que se manejan en el círculo áulico de él, o sea, en la mesa chiquita. Primero, restringir las medidas equitativas para limitar riesgos financieros. Segundo, permitir la exportación de datos sensibles de los consumidores. Tercero, obligar a los gobiernos a predecir todas sus futuras regulaciones. Cuarto, prohibir indefinidamente toda nueva regulación financiera. Quinto, prohibir los controles de capital usados para mitigar la crisis. Sexto, exigir la aceptación de productos financieros aún no inventados. Séptimo, permitir todas las reglas financieras vigentes en otros países. Octavo, permitir que las empresas paralicen la aplicación de regulaciones. Noveno, prohibir preferencias públicas nacionales para los contribuyentes. Y décimo, dejar a los gobiernos sin defensa legal para sus regulaciones. Todo esto, que es increíble que se pueda firmar algo así, es lo que está firmando en este acuerdo TISA internacional, que el APP es nada más que la aplicación de ese acuerdo. La APP, la Alianza Público-Privada, es la herramienta con la cual ellos están aplicando esos acuerdos ultrasecretos. Por lo tanto, es lógico que quieran quebrar a Grecia, porque Grecia ha negado absolutamente las posibilidades de seguir los caminos de los países que han caído en las garras, que en este caso en Europa es la Troika, y al cual no se le permite acceder a las mismas posibilidades que tuvo Alemania, por ejemplo, que hoy es quien está pisando cabezas junto con Francia, que han tenido la condonación de su deuda, que era mucho más grande que la de Grecia. Porque en definitiva, quienes han implementado y obligado a los gobiernos que respondían a los intereses de la Troika, los propios financistas alemanes inventaron gran parte de esa deuda griega y se la llevaron ellos de vuelta. Es decir, una simple, yo te doy un peso, vos no tenés, te doy dos para que me pagues, para que me pagues el peso que te di y que vos no tenías para devolvérmelo. Bueno, ahora te di dos. Pero no te estoy pidiendo dos, porque los intereses, para cuando vos tengas esos dos, que no los tenés en realidad, van a ser 8 pesos. Con lo cual, te estoy esquilmando en tus necesidades, vos aceptás. Bueno, Grecia, su pueblo ha decidido ponerse a la cabeza y la información dice que los comunistas griegos están liderando las movilizaciones para apoyar la ruptura de Grecia con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, para posibilitar una Grecia distinta, inclusiva, democrática, dueña de sus recursos, su trabajo y su destino. Grecia popular es la manera de salir de la crisis profunda del neoliberalismo, del capitalismo, que es el robo permanente de unos pocos inescrupulosos a todos los demás. Ese 2% que nos hambrea, nos humilla, nos muestra sin cortarse las impudicias de sus riquezas, malavidas, soberbia e impunidad. Bueno, por otro lado, ya llegando a nuestro país, en estos momentos se está realizando, viernes 3 de julio, empezó a las 18 horas, en el Salón Auditorio de la Universidad Católica de Asunción, Independencia Nacional y Comuneros, organizado por el Frente Recoleta, dice, por el que Paraguay recibe al Papa, acerca de las causas del deterioro ambiental, la exclusión y la pobreza. Y hablan el ingeniero agrónomo Miguel Lovera, el abogado Jorge Lara Castro, la abogada Katia González, el economista Luis Rojas, el antropólogo Margot Bremer, el estudiante César Fleita y la Federación Nacional Campesina. Decir que la ANDE no tiene fondos para construir la infraestructura eléctrica es casi una grosería, siendo que la ANDE le da a Hacienda más de 700 millones de dólares anuales. La realidad es que la mafiocracia quiere privatizar la ANDE para así apoderarse de Itaipú, pues la ANDE es la copropietaria de Itaipú. De ahí surge toda esta campaña de desinformar y de desprestigiar todo lo que hace la ANDE y todo lo que sea estatal. Es decir, todo lo que es del pueblo. Se pretende que cuando la Itaipú pueda generar ganancias para el Paraguay en el 2023, es decir, en 8 años más, debido a la terminación del pago de la deuda, esa ganancia ya tenga un nuevo dueño que no sea precisamente el pueblo, sino una minoría de multimillonarios representados por HC, por Horacio Cartés. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito y seguimos. Viejos recuerdos traen mi memoria y llevan la lo que es todo un amor. Mi pecho enfermo, dulce en mi pieza, noches hermosas del Paraguay. Huérfano incierto sigo la ruta, triste tragedias de mi pesar. Más nada sueño en las noches del Paraguay. De ti distante me hice bohemio, canto mis versos todo al azar. Sufro llorando en altas horas que no son noches del Paraguay. De aquella luna que no veo yo, mi luna hermosa no me refleja, la niebla fría cubre mi alma. No son tus cantos ni tus luces, radiante luna del Paraguay. Recuerdo todo de aquellos días. Taller literario, teatro y oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Bueno, vamos a volver a Grecia y vamos a hacer una entrevista, a reproducir una entrevista del compañero periodista alternativo de La Retaguardia en Grecia, el compañero Luis Angio. Sobre Grecia hay bastante. Actualmente el gobierno griego está comprometido en una lucha a muerte con la élite que domina los bancos y los centros de decisión política de la Unión Europea. Si Grecia decide resistir y es forzada a salir de la UE,

todos ellos dejaron hijos que no pudieron seguir estudiando, ni tuvieron cuidados de salud, ni contención y guía en sus vidas. Crecieron, como se suele decir, a la de Dios que es grande. Alguna abuela valiente, unos tíos generosos o incluso algún extraño por bondad o conveniencia, en esa época abundaban las criaditas, entre comillas, se encargaron de darle alguna perspectiva a sus vidas, pero mayormente la dictadura destruyó a padres y a hijos. Una ley que compensaba mínimamente todo ese dolor otorgaba también a los hijos de las víctimas una compensación económica. Hoy, Blanca Fonseca, Arnoldo Weins, Carlos Amarilla y Silvio Velar pretenden anularla. El primer paso falló. No tuvieron los votos suficientes para derogarla, pero están volviendo a insistir. Así que, cuando en breve vengan a pedir nuevamente sus votos, recuerden sus nombres y entiendan qué intereses representan, así nomás. Y en esta línea, aun cuando hoy estén haciendo una especie de confrontación, de interna, se ha puesto enfrente, es un decir enfrente, el hijo del principal garrotero de Stroessner, Mario Abdo Benítez, hijo, hoy presidente del Senado. Y es bueno poder difundir que por lo menos uno de los partidos que componen el Frente Guasú haya tenido la coherencia necesaria, el sentido y la ética para pararse enfrente. El pasado 16 de junio, Mario Abdo Benítez fue electo presidente de la Cámara de Senadores para el periodo que se iniciará este 1 de julio, es decir, antes de ayer. Su elección se dio como parte de un acuerdo entre el denominado G15 y una parte de la multibancada de la cual forma parte el Frente Guasú. El compañero Carlos Filisola fue electo vicepresidente primero como parte del acuerdo, dice el comunicado. El día antes de la sesión extraordinaria para la elección de la mesa directiva del Senado, fue abordado este tema por la dirección del Frente Guasú, representada por la mesa de presidentes y representantes de partidos, sin posibilidad de que el análisis de un asunto de esta complejidad sea discutido y consensuado en las direcciones de cada partido, o por lo menos en la dirección de nuestro partido, dicen los comunistas, ya que los pormenores a ser discutidos no los tuvimos con anterioridad al mencionado día. Nuestra organización política, al conocer el resultado el martes 16, convocó inmediatamente a su comisión política, resolviendo la apertura de un debate entre sus organismos, iniciados con una carta interna dirigida al Frente Guasú, que fuera presentada el pasado lunes 22 de junio, donde hicimos saber el desacuerdo del Partido Comunista con la decisión de apoyar a Mario Abdo Benítez, hijo, para la presidencia del Senado. Esta intención de establecer el debate a nivel interno y externo es la razón principal que nos lleva a hacer pública nuestra postura en esta fecha y no antes. Luego del debate de la militancia en nuestro partido, hemos resuelto posicionar nuestro desacuerdo de manera pública por los siguientes motivos. Primero, entendemos que la construcción del Frente Guasú se desarrolla reivindicando la unidad en la diversidad, atendiendo a las diferentes lecturas político-ideológicas, por lo que nuestras diferencias deben ser entendidas en el marco de lo que es un frente de partidos. En este sentido, nuestro partido encuentra en esta decisión una diferencia que obliga a su manifestación pública, con la intención de aclarar posturas y revisar la práctica concreta que es la que define una línea política. 2. Sin lugar a ninguna duda, para el Partido Comunista el principal enemigo es el capitalismo en su versión imperialista, hoy liderada por los Estados Unidos, que instrumentaliza a Horacio Cartes y a las cúpulas colorada y liberal para implementar el proyecto de saqueo y represión en nuestro país. Luchamos por la unidad para derrotar este proyecto. Tercero, estamos de acuerdo en que Cartes y las cúpulas colorada y liberal son el principal enemigo. Consideramos que el neoestronismo liderado por Mario Abdo es parte de las cúpulas coloradas y hoy disputa la hegemonía de este partido, disputa poder político. Consideramos que el fortalecimiento de ninguna de estas fuerzas oligárquicas y corruptas, a quienes consideramos enemigas, fortalece el proyecto alternativo que reivindica el Frente Guasú. Entendemos que nuestra conducta debe privilegiar el trabajo organizado en las comunidades, en los barrios, asentamientos, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudios, o sea, en el seno del pueblo honesto. Generar las condiciones para que este trabajo se extienda y se fortalezca debe ser nuestra prioridad en la construcción de una correlación de fuerzas que nos permita derrotar al enemigo. Cuarto, el juicio y castigo a los saqueadores y represores de la época estronista es un deber histórico cuya postergación ha permitido que representantes del estronismo estén legislando, decretando nuestras leyes, representando a la justicia, entre comillas. Por esto es que la lucha por modificar la correlación de fuerzas para golpear a Cartes y avanzar hacia la derrota del proyecto neoliberal y represor se debe dar desde una posición cuya expresión conductual y cultural esté profundamente comprometida con la historia y con la necesidad de dar una muestra ejemplar de nuestra total intolerancia a los personeros de la corrupción, el prebendarismo y el terrorismo de Estado. Mario Abdo representa la vigencia de un proyecto de saqueo y sangre que de ninguna manera y por ningún medio puede relacionarse al nuestro. Quinto, la debilidad del enemigo es su degradación ético-moral. Para aprovechar esa principal debilidad y fortalecer la credibilidad de la gente en la posibilidad, necesidad de construir una nueva política comprometida, transparente, alternativa a esa politiquería prebendaria y vendepatria, es fundamental que nuestra indignación ante los Galaverna, los Mario Abdo Benítez, los Horacio Cartes, los Blas Llano, sea pública y firme. Desde esas posiciones, estamos convencidos de que el proyecto de cambio ganará las mayorías, trabajando en el seno de nuestro pueblo, discutiendo y llevando a la práctica los valores que nuestro proyecto alternativo defiende y que está dispuesto a construir. Sexto, derogar las leyes de APP y de militarización, fortalecer las luchas de nuestro pueblo por los derechos que son atacados por este gobierno, trabajar por la unidad amplia de todos los sectores honestos, democráticos y patrióticos que son perjudicados por el cartismo y por las cúpulas de los partidos tradicionales, forma parte de nuestro total compromiso. Séptimo, por último, insistimos en que este posicionamiento busca construir una cultura frentista que fortalezca la unidad en la diversidad, respetando la diversidad y fortaleciendo la poderosa herramienta de la crítica y la autocrítica para construir una unidad asentada, firmemente en el proyecto democrático popular que defiende su lucha histórica y milita por una nueva política con marcada prioridad en la organización consciente del pueblo, expresando una cultura política superadora de la tradición conservadora expresada en los partidos conservadores. Firma la Comisión Política del Partido Comunista Paraguayo. Bueno, ya volvemos. Chico xerubu, opupu, racherapu, nosuru e xeresau, Paraguai mi virei. Cheguei raça guarani, lolo penhe monhareta, mamopu guamo ingueta, coxero a corque a mi. Xereta Paraguai mi, purusu me olhe clavada. Cobardes piratas en su vida pupuere 115 años diré Minaro mía y coechada Esclavo llamado mbata Por no ñañe Meiko yaku huye hui ñamu hui ñame etema Ma e ñanero kurete ya eta modo tobe Se peina los compañeros así pa ye xa cuarta Añe entregaba la patria si anda la incote ve Meina los compatriotas ñamengo los responsables Ya que son cabo a cobardes pela raza guaraní Con mi vena ya no ti Mal mal miñando y tu cuerpe Si yo poniendo ya ande de tere Uy, fuera a pire mí Orquesta de arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Bueno, tenemos un pedido de solidaridad para una paisana casapeña que está en Buenos Aires. Se trata de la compatriota Ruth Monjes, que tiene una distonía dorsal y cervical. Según el compatriota médico cientista Joel Holden Filártiga, esta distonía dorsal y cervical es una consecuencia de los cócteles que nos tiran en el aire y en la tierra Monsanto, Cargill y otras. Es decir, es una consecuencia de ese desierto verde que nos inunda por todos lados, que nos viene de arriba, que ensucia la tierra y que nos deja sin posibilidades de vivir. Esta compatriota está con un problema bastante grave y tiene que tomar algo que se llama toxina botulínica. Les voy a pasar el número de esta compatriota y espero que entre todos podamos darle una mano. Su número es 11-350-440-60. 11-350-440-60. Esperamos poder juntar la plata para que esta compatriota se pueda atender. El compatriota este, el doctor Holden Filártiga, nos ha dicho que esta compatriota tendría, y todos aquellos que tienen esta clase de problemas, tendrían que hacer una dieta específica con muy específica para poder resolver este problema, porque con los medicamentos químicos nada más que se va extendiendo en el tiempo, o sea, lo estabilizan, pero no lo curan. Bueno, tenemos acá una serie de situaciones que está el tema de Curuguatú, que no se termina de resolver. Vamos a ver si el 22, el 23 empieza el juicio final. Tenemos que hacer mucha fuerza para que estos compatriotas sean liberados, porque ya se demostró, ellos mismos lo dijeron, que fue todo armado. Y por otra parte, tenemos la lucha de los docentes y de los estudiantes. La FENAES Paraguay, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, que es la agrupación nacional que congrega a las asociaciones de estudiantes secundarios en la lucha por una mejor educación y mejores condiciones para realizarla en la República del Paraguay. Y es en ese carácter que protagoniza junto al resto de la comunidad educativa la lucha concreta por sus derechos conculcados. Tendrán que ir los padres junto a los estudiantes para garantizar que no sean judicializados, porque el fascismo neostronazi, con toda soberbia e impunidad, quieren el silencio de las catacumbas, una juventud sumisa y resignada para un Paraguay sin futuro. Lo digo porque en estos días varios estudiantes han sido acusados de perturbación pública, y bueno, en esta situación tenemos que entender de que la lucha es en todos los ámbitos, e incluso los que estamos afuera tenemos que hacer ver de que estamos enojados, que estamos en combinación y acompañando a nuestros compatriotas que están adentro, que pelean para que el Paraguay siga siendo. Les deseo muy buen fin de semana y queremos acompañar a todos aquellos que el 7 van a estar trabajando a full para un Paraguay mejor. Su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, Jesús.